vamos a comer sarandonga, chula, arroz con bacalao. Sarandonga, ya en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, sarandonga, sarandonga, sarandonga. Yo óyeme cantar, yo no como más judía, porque me sienta muy mal. Yo no como más judía, porque me sienta muy mal. Y luego dice la gente, prima, come bobería. Ay, lo vamos a comer. Nos vamos a comer sarandonga, un arroz con bacalao. Sarandonga, de lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, sarandonga, sarandonga, sarandonga. Yo óyeme cantar, esta vida hay que beberla en sorbitos de cristal. Esta vida hay que beberla en sorbitos de cristal. Un sorbito por nosotros y otro por lo que nos dan. Nos vamos a comer sarandonga, un arroz con bacalao. Sarandonga, que en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, sarandonga, sarandonga, sarandonga. Yo óyeme cantar. Sarandonga.